buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación, tu cita semanal ineludible de cada miércoles de 8 a 10 de la tarde. Emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 de tu dial, si estás en León. Si estás fuera, si nos escuchas a través de internet, wradio.com. Puedes seguir el programa en directo en nuestro perfil de Facebook, facebook.com/rocknacionradio1. El programa se reemite en Asalto Mata Radio Rock, Excalibur Sur Radio, en Rock Invierzo, y a partir de mañana dispondrás de él en el audio kiosco iVox y en archive.org. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Y vamos con nuestro habitual equipo, con Miriam, nuestra Diablo on Fire, Dani Libertado, encargado del avituallamiento, Juan Cusia y su Latino Rock América, mucha fuerza Ana, Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, encargado de los controles, el que os habla, Deme Martínez, y arrancamos. Seguimos a vueltas con el concierto aniversario de este programa Rock Nación, celebrado en Espacio Vías el pasado 8 de junio, y que tan buenas sensaciones nos dejó. A tu alrededor oías los rumores de tu reputación, poco a poco serás. Si topo eran las estrellas del cartel, nada desmerecieron Abogado del Diablo, otra mitiquísima banda de León que reaparecían 32 años después. Tensión emocional, estrés. Abogado del Diablo fue un grupo leonés de rock formado a principios de los 80 y dejó de funcionar en 1987. Reaparecía precisamente este año y no lo hacía de vacío. Se presentaba con un nuevo trabajo, un EP de título homónimo, con 4 temas, con ese sabor de aquella década. Una buena prueba de ello puede ser este Tú eres el sol. Abogado del Diablo. Que hace despertar en mí. Pues así de bien suenan estos Abogados del Diablo. Vamos con Básico, la banda madrileña de rock and roll, una de las bandas amigas de este programa, que en estos días han editado un videoclip de uno de los temas de Diagnóstico, su último trabajo. Dame un barco de papel, no lo mojaré. Diagnóstico es un EP con 5 temas que editaban a finales del pasado año el sello Rock Estatal Record, en el que Básico ponía toda la carne en el asador. Un trabajo muy rock and rollero que nos mantiene expectantes a esa segunda parte que verá la luz en breve y que parece ser será la guinda del pastel. Vamos, que si Diagnóstico nos pareció muy bueno, este será mejor. Las manillas del reloj. En cuanto al nuevo videoclip, se trata del tema Rosita, que les ha quedado ahora que se acerca el verano de lo más fresco y divertido. En YouTube lo visionas, aquí lo escuchas. Rosita, Básico. Quiso de mí, sentado y aburrido del tiempo, lento viendo pasar, entrando en mi escalera la Rosita, mi vecina brutal. No la olvidaré, puso sentido a mi vida. La recordaré siempre en mis batallas perdidas. Su largo Rosita, el nuevo hit de Básico. Si pasan este verano por tu pueblo, no te los pierdas. No te van a dejar indiferente, no. Bueno, pues la semana pasada hablábamos y escuchábamos a Cabucha Blue, una de las bandas en las que milita Flan J. García. Hoy haremos lo mismo, pero con Remakers. Filmmaker es una banda de Ribadeo formada por experimentados músicos de la ciudad pertenecientes a otras bandas como Mallory, Beetlejuice o Amigos de lo Ajeno. Lo típico en este tipo de bandas, en las que el talento es lo que sobra, comenzaron como grupo de versiones, de ahí su nombre, para divertirse, pasar el rato y acabaron haciendo temas propios. Así en 2013 editaban su primer disco, Semillas, y a finales del pasado año veía la luz Sueños y otras pesadillas, el segundo. De él escuchamos Amiga Ansiedad, Remakers. We'll be right back. Y si te gusta la música de esos del pelo largo, ya sabes. Los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio 107.4 FM o caravacaradio.com. No es más una noche de rock. Nada más una noche de rock. No es más una noche de rock. Nada más una noche de rock. Bueno, pues vamos de concierto, se acercan las fiestas de aquí de León y hay gran oferta. Siempre la ha habido. Vamos hoy 19 de junio en el Espacio Vías, dentro de un rato estarán actuando Flaming Groovies con Roy Lonely. Para el día 22 de junio en la Milla del Río en las fiestas estará Clarete Gas y Saratoga. Este mismo día 22 de junio en la Sala La Vaca de Ponferrada, Avalanche. También el 22 de junio en el Club Valentino, el 21 aniversario, en el que estará actuando The Midnight Kings. También el 22 de junio en la Plaza de las Cortes Leonesas, Decibel Reyes. El día 25 de junio en la Plaza Jardín de San Francisco, Los Positivos. El 26 de junio en la Plaza de San Marcelo, de Limbos. 29 de junio en la Plaza Mayor de León, Los Enemigos. Ya sabéis que durante todas las fiestas en el Come y Calle, ahí en el Jardín de San Francisco, conciertos todos los días a todas las horas de las bandas de León. Gran oferta. Poco heavy metal, eso sí, ¿eh? Dice Dani que ninguno. No hay heavy metal en el Come y Calle. Bueno, pues no hay ni metal, ni hardcore, ni nada de eso. Pero seguro que en alguna plaza lo hay, ¿eh? Bueno, pasamos al mes de julio en el Pub Babylon, Beer Sin Rao y Buoi Muerto. 1 de agosto en el Pub Babylon estará Masive. El día 3 de agosto, creo que lo he puesto bien. 3 de agosto, sábado, Clubhouse Libertados. Recién llegado, calentito, el quinto libertinal. Paella, salida al moto, gogos, striptease, no. Drogas, niños, joder, de todo. Bueno, y actúa mal paso. Desde luego, ¿cómo os ponéis, joder? Bueno, y pasamos a septiembre, el día 20 de septiembre en el Espacio Vías, Nada Surf. Y el 28 de septiembre otra vez al Clubhouse Libertados. Si os habéis quedado sin drogas, sin alcohol, sin cerveza, etcétera, el cuarto Liber Metal, Corvus V, Sovengar, Eden y Leice. ¿Me olvidé algo? Cerveza a granel. Lleva alguna Coca-Cola patria, hombre. Bueno, y eso creo que es todo. Pues seguimos, lo hacemos con Frenzy, la banda de lunáticos del heavy metal y los cómics liderada por el cantante estadounidense Anthony Stephen, que el pasado mes de febrero nos presentaba a Blind Justin, su primer larga duración. Surgidos tras la disolución de Steel Horse en 2015, en 2016 debutan con Lethal Protector, un EP con 5 temas que recibió una gran respuesta por parte de la crítica y público. Y desde entonces han tocado por toda España, Alemania, Bélgica, Holanda, incluyendo festivales de gran prestigio.

que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly/Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Esto empezó hace 20 y tantos años. Es un placer estar aquí. Solo teníamos rock and roll. Y seguimos teniendo solo rock and roll. Y esto es rock and roll. Recuerdo que conocí a los de Marras en el año 2001 cuando Aris de los Transfers me pasaba su primer disco, Precede, y que desde entonces he seguido a esta banda a la que, por qué no decirlo, siempre le he tenido un cariño especial. 18 años después y tras haber pospuesto esta cita en más de una ocasión, por fin dejan registrados sus mejores temas en un directo al que han bautizado su CD. Y es que si trabajas duro, peleas y nunca te rindes, al final los sueños se cumplen. Al final la magia sucede. Sucede surge por la confianza ofrecida por Maldito Record y el cariño de un público que no para de hacerles soñar y volar, algo que les hizo decidir que el momento había llegado. En septiembre de 2018 se reunieron y cerraron la fecha de la realización del concierto. En principio iba a ser una noche en la Sala República de Valencia, pero las entradas se agotaron y abrieron otra fecha por respeto a toda la gente que se había quedado fuera con ganas de participar en esta fiesta, porque así lo han querido plantear desde el principio, una fiesta en la que celebrarían 20 y tantos años, que cerrará rodeándose de compañeros y compañeras de carretera y buscando a grandes profesionales en la parte técnica para que todo saliera perfecto, para que tanto músicos como público disfrutaran algo especial y diferente. Hasta llegar a las fechas de la grabación y después de esta, tanto la banda como un montón de gente han trabajado muy duro. Se han invertido muchas horas de esfuerzo, sudor y lucha, y eso queda reflejado en las más de 2 horas de rock and roll que la gente va a encontrar en este trabajo. ¡Gracias! próxima. Hasta siempre. Gracias. Muy grandes los de Marras. Y aquí los hemos tenido en directo, ¿eh? Pues estos que suenan son Kepler, una banda madrileña de punk rock noventero con sonido algo más duros y actuales, formados en 2018 por Daniel Casado, guitarra y voz, Jorge García a la batería, Javier López a la otra guitarra y Jorge Rivas al bajo, con referentes como Sun 41, Rise Against o Ignite. Comienzan a crear melodías hasta construir su particular sonido, rebelde, melódico, motivador y enérgico, complementado con unas letras elaboradas e intimistas donde el optimismo siempre precede al pesimismo. A principios de 2019 lanzan su primer EP, un trabajo de título homónimo que contiene 5 canciones que grabaron entre octubre y noviembre del 2018, mezclado y masterizado en California Studios de Madrid por Víctor Saiz. Gran trabajo esto de Kepler. Continuamos con los riojanos Bicho Z, que nos presentan La culpa es vuestra, su segundo trabajo, un directo grabado en el Vizcaya Arena ante 9.000 personas, invitados por el mismísimo Rosendo Mercado, que para abrir su concierto de despedida el 15 de diciembre de 2018. En su interior, 10 cortes con los que lograron hacer vibrar a un público entregado que les premió con una gran ovación. Y es que Bicho Z, de haber tenido padrino, hubiera sido una de esas bandas con buena fama, con buenas críticas, pero ya sabemos cómo va esto. No todo lo bueno, no todo lo que merece la pena es lo que llega al gran público. A ver si con este nuevo trabajo, con esa gran oportunidad que les ofreció Rosendo, consiguen alcanzar su objetivo. Sonido espectacular este directo de Bicho Z. Conecta a tu mente en W Radio Golpe de Voz. Rock en estado puro. Todos los éxitos, todas las tendencias, todas las novedades en un formato único. Los lunes de 7 a 9 de la tarde en la 107.9 de la FM. Presentado por Juan Sin Techo. Pues hace unas semanas, Northtail, el supergrupo sueco-americano de power metal, anunciaba el lanzamiento de Welcome to Paradise, su álbum debut, para el 2 de agosto a través de Nuclear Blast. Antes, la paciencia de sus leal fans, base de fans en constante crecimiento, se ve recompensada con el primer single, este Higher. Bien suena Northtail, este Higher. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Cansado como un dios de escuchar sus lamentos, canallas de salón rezan por un futuro incierto, atentos. Necesito tres respuestas y os sacaré de aquí si son las correctas. Va, la primera de las tres. Puedes creer en algo que tus ojos no ven. Va, la segunda pregunta. ¿Quién está dispuesto a bailar hasta la tumba? Y va la tercera de las tres. ¿Quién está dispuesto a irse y no volver? Yo no quiero bajar, ven. Que no hay nada abajo que me pueda interesar. Ven ya, directo a tu lado más salvaje. Es hora de quitarnos el maldito camuflaje. Aquí en los caminos no nos come el lodo. Nos hemos convertido en la puta boca del lobo a tu modo. Sin importar tu procedencia, aquí donde vivo reina la desobediencia. Déjate llevar por una espiral hacia arriba para volver a bajar convertido en una bomba nuclear. Suelta tu imaginación, lánzala contra el tiempo, que es lo único que nos para. No existe otro elemento en este mundo que nos plante cara. Ni fascismo ni norma enrocada. Vas a hablar aquí arriba de poderes, bobada. Yo no quiero bajar, ven. Que no hay nada abajo que me pueda interesar. Ven ya, directo a tu lado más salvaje. Es hora de quitarnos el maldito camuflaje. ¿Y para qué quiero volver a mi ser terrenal? Si puedo pasar la vida flotando y sin más cantando, aunque nadie lo disfrute. Ya no necesito a nadie que me escuche. Pues la vida, aquí fluye a la deriva. Aquí la vida es poesía viva. Plena, fugaz, plena, superlativa. Te invito al lado más bestia de la vida. Pues así de bien suenan estos Roca Vieja, una banda de Yecla de Murcia formada en 2012 con la ilusión y el propósito de expandir sus ideales de lucha, resistencia e inconformismo contra el orden establecido mediante la música, con ritmos que mezclan desde el ska al rock, pasando por el swing, el soul, el surf o el reggae. Las sirenas, cuatro locos fugados, la noche de Nochebuena, un suspiro de libertad. A lo largo de este viaje musical, la banda ha añadido a su maleta un sinfín de influencias y ritmos, huyendo de un estilo puro y optando por la fusión musical. En 2014 graban su primer disco, Bienvenido a mi movida, un trabajo que, pese a la normal inexperiencia de un grupo que acaba de empezar a rodar, logra tal aceptación por el público que los lleva a hacer varios conciertos a lo largo y ancho de la región. Es en 2016 cuando ve la luz La ciudad del pecado, su segundo trabajo, con una estructura más sólida que el primer disco, otorgando una perspectiva clara de hacia dónde quieren dirigir su música y su personalidad como banda. A finales de ese mismo año se produce un suceso que da fuerza y energía al ideal de defensa de la libertad de expresión que la banda ha portado siempre como estandarte. En un concierto en las fiestas de Yecla, su ciudad natal, el vocalista de la banda fue sancionado y posteriormente multado por pronunciar la tan famosa consigna "mucha policía, poca diversión", perder lo que consideran un derecho fundamental y verse desprotegidos ante la justicia es lo que motiva a Roca Vieja a mandar mediante la música un mensaje de irreverencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El single Nos persiguen es un alegato a favor del derecho fundamental a expresarse libremente. Roca Vieja pagó una multa, pero recuperó su libertad de expresión. Ah, ah.

Tres años de trabajo que ven la luz este año y que, como ya se anunciaba, con una más que evidente, apreciable evolución artística, tanto en estilo como arreglos, melodías, letras y calidad de sonido. Cocinado en los hornos de RPM Studios en Valencia, en el que se tratan temas que abarcan desde la denuncia social hasta las desigualdades que sufren las mujeres, tomando como perspectiva el mundo de la música. Con este nuevo disco, Roca Vieja pretende dar un paso más en su objetivo de continuar con la difusión de su mensaje de la forma más bonita y que mejor conoce, la música. De vuelta por la N344, la cúpula logró divisar. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Cómo lo puedo soportar? Retoma mi camino como un vertedero, en coche sobre un mar de invernaderos. Y ya no queda nadie con ganas de mear, solo quiero una botella de agua mineral. En todos mis paisanos, la ciudad de la minuta está de secano. Un político de turno nos esconde la mano y a nadie ha conseguido engañar. El campo ya no tiene ni para las gallinas, ya no hay chale que llene su piscina. Y mi abuela se ha enganchado al bitter cast, no le sube la casera ni el agua con gas. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Dónde me puedo remojar? ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Ya no lo puedo soportar. ¿Dónde me puedo remojar? ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Ya no lo puedo soportar. Llegaron a esta tierra los cabrones, lo llenaron todo de brócolis, lechugas y melones. Se exigen soluciones, se queja toda la gente, pero al ayuntamiento se la suda como siempre. Un desastre, si un poco tiempo aquí nadie hace nada, al final va a aparecer esto la peli de Mad Max. Queremos un futuro con botijos rebosantes, explotan en sus fincas autobuses de inmigrantes. No duermo por la noche, necesito más somníferos, pensando que esta mafia está escurriendo los acuíferos. Dejarnos nuestra almendra, nuestra oliva y nuestro vino, meteros por el culo los melones y los pepinos. Peligra el vinilo de nuestras botas por la puta mierda, Logan de la huerta de Europa. Por eso súbete al tractor con Roca Vieja y con Francisco Alegre y diles que queremos que se larguen. Con los bancales no se juega, cabrones. Pleno del lunes, lleno total. Hasta la derecha ha venido a opinar. 30.000 refugiados para el norte de España por culpa del gobierno de esta ciudad. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¿Dónde me puedo remojar? Puedo soportar. ¿Dónde me puedo remojar? Ya no lo puedo soportar. Pues recuerda el nombre de esta banda, Roca Vieja, y del disco, La Espiral. Rebanando del pescuezo, comiendo en un Burger King, rajándote las muñecas, maneras de morir. Asalto Mata Radio Rock.com. El pasado mes de mayo, vía Mascot Lover Group, los neoyorquinos Hollis Brown publicaban Ozone Park, su nuevo disco. Un trabajo compuesto por 10 nuevas canciones en las que los de Queen se han movido hacia terrenos más comerciales o como ellos lo denominan, rock and roll con sonido de 2019. Un disco rico en melodías cuyas canciones contienen un animado espíritu en el que incorporan elementos del funk, del pop, del hip hop, convirtiéndolo en un trabajo dinámico y de rápida absorción. Come on, that's just who I am. Bueno, pues como habíamos anunciado, con nosotros tenemos a Decibel Rey, o una ínfima parte de Decibel Rey, ya que solamente tenemos con nosotros a José Trisker. Buenas tardes, José. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros bien, sobre todo disfrutando con este pedazo de disco que venís por fin a presentar a esta vuestra casa. Ya era hora, sí señor. Bueno, muy bien, estamos muy contentos de tenerte aquí, José. Miriam, nuestra Diablo on Fire, que lleva aquí esperando este momento desde las 8. Estupendamente, por supuesto. Te va a examinar. Venga, vamos a hacer un examen aquí en situ, en vivo y en directo. Pues lo primero que hay que preguntar siempre, y cómo fue, cómo os comenzasteis Decibel Rage, coméntanos quiénes son los miembros de la banda y cómo se gesta vuestra trayectoria. Pues, a ver, esto empezó Jesús, el otro guitarra, Jesús Álvarez, es profesor de la Escuela Municipal de Música. Y yo era alumno de la Escuela Municipal de Música, él fue mi profesor, con él empecé a tocar la guitarra. Y pues tenemos los mismos gustos, en cuanto a música, heavy metal sobre todo. Empezamos a ver riffs que tenía por ahí, y con esto hay que hacer algo, con esto hay que hacer algo, con esto hemos hecho algo. Algo muy bueno. Buscamos a la gente, teníamos a Dini ya ahí como claramente cantante, debería ser él. Frankie también había trabajado ya desde críos con Jesús, Frankie batería. Y también teníamos por ahí a Fran Cabañas, que mejor bajista en León para hacer heavy metal que él. Y pues nos juntamos y hasta ahora. Esto fue en el año 2016, si no me equivoco. Sí, lo que es agruparnos ya los cinco, 2016. Jesús y yo hablando de esto, pues igual un par de años antes, igual desde el 14 o por ahí. Pero bueno, muy de pues unas cervecitas, joder, pues mira qué riff, joder, pues mira lo que tengo aquí, voy con esto, hay que hacer algo. Y así igual tuvimos 2 años y dijimos, oye, que no, que ya, que hay que ponerse y hacer. Ahí empezáis a componer, supongo, tenéis vuestras ideas, Jesús, como alma mater, según me comentas. Sí, eso es. Tenía una idea clara de cómo sería la banda y el sonido que teníais, lo teníais muy claro. Sí. Y empezáis a componer directamente, supongo, ¿no? Sí, desde el primer momento. Heavy metal con dos cojones, que nos gusta decir. Sí, esa idea estaba clara. Jesús tenía riffs y canciones no acabadas, pero casi. Una carpeta de no sé cuántos gigas con material. Fuimos seleccionando, rematando canciones, hasta que acabamos con, en principio, con las cuatro o cinco, más la intro, que aparecen en el EP, y alguna otra cosa por ahí que ya está compuesta también. Y bueno, seguimos. El EP se compone de 4 temas, una intro y un interludio, por así decirlo. Eso, sí. Nosotros decimos que es un quinto tema, de 1 minuto y poco, pero es un tema. Es un tema. Yo hay una pregunta que siempre me viene a la cabeza, y seguramente esté equivocado, pero es una cosa que lo veo yo desde fuera. Tú estando en Sunset Boulevard, Dini viniendo de no, joder, ¿cómo se llama? Killers. De Darkham. Yo al principio lo veía como un proyecto paralelo a vuestras otras bandas, y lo que a mí desde fuera, te digo, me parecía eso. Me parece que el segundo plato, como dijéramos, se ha vuelto el plato principal. Eso me parece a mí. Sí, se puede decir así, es cierto. Sí que arrancamos, hombre, ninguno hemos dejado nuestras otras bandas, siguen siendo importantes para cada uno. Pero desde un primer momento sabíamos que Decibel podía llegar a ser algo grande. Bueno, parece que ya ha llegado, ¿no? Uf, queda mucho camino por delante. Pero sí que está yendo más rápido de lo que esperábamos. Eso sí es cierto. Nos estamos viendo, tocando en sitios y una aceptación del disco y ya moviéndonos a unos niveles que... Bueno, sí, yo lo que estoy viendo... Lo esperábamos, pero no tan pronto. Yo lo que estoy viendo últimamente es que parece ser que estáis atravesando igual por el mejor momento de crecimiento, un crecimiento brutal. Sí, sí, ahora mismo, tío, ha sido además muy, muy rápido y, bueno, encantadísimos de donde estamos. Sí que, de hecho... bueno, luego si queréis comentamos lo que viene detrás. Así, pero sí que hemos levantado un poquito el pie, porque, bueno, a ver que no se nos escape esto de las manos. Ahí andamos ya componiendo más cositas y haciendo otras cosas. Pero vamos un poquito a cómo empezáis. ¿Quién compone los temas y quién se dedica a escribir las letras? ¿O sois todos en conjunto? No. La parte musical, la parte instrumental, es Jesús en el 99% del material, es un material suyo. En el local afinamos, rematamos cositas y tal, pero vamos, la parte musical es casi plenamente responsabilidad de Jesús. Las letras, el letrista es Frank Cabañas. El tío tiene una facilidad, es un literato total. Le salen muy fácil y además que quedan muy bien compenetradas con la música. Y es el principal también letrista, siempre eso. Todos aportamos alguna cosita, pero mínima. Musicalmente el 99% es de Jesús. Y en letras no tanto, pero es un gran peso lo lleva Frank. ¿Y el nombre de la banda cómo lo elegís? ¿Lo tenéis ya pensado de antes, entre Jesús y tú? ¿O fue? Pues buscando cosas, esto que nunca tienes. Bueno, ha habido como 5 o 6 nombres de la banda, hasta que, por suerte, este fue definitivo antes de que saliéramos a la calle. Pero sí, hay nombres varios. Casualmente, alguno de nuestros nombres que tenemos en lista, ahora hay bandas con ese nombre. Pero no es que nos hayan copiado, por son extranjeros, o sea, no. De hecho, no hemos publicado nada. Y finalmente, pues bueno, surgió la expresión de Cyberris, que como sabéis es parte de una letra del Ram It Down de Judas Priest. Y Judas Priest es nuestro referente number one. Vuestra mayor influencia. Sí, supongo. Sí, es nuestra mayor influencia, entre otras muchas, supongo. Judas es Judas, no hay más que hablar. Y bueno, nos gustó y, joder, tenía expresión, rapidez, contundencia, sí. Lo tenía todo y pues Cyberris, adelante con ello. Y bueno, a la hora de poneros a trabajar en lo que ha sido vuestro primer EP, ¿os decantáis por un EP en vez de un LP? ¿Qué fue? ¿Porque teníais lo justito para presentar? Sí, ¿Os pareció más adecuado daros a conocer con algo más contundente y corto? Sí, se quedaron fuera un par de temas, ya estaban compuestos, se quedaron fuera porque no llegaba a ser el EP, pero queríamos que fuera un formato un poco clásico, por decir así, y tampoco queríamos esperar a tener todo terminado. De hecho, nos costó más tiempo del que queríamos tener el EP, y eso, queríamos estar ya fuera, queríamos presentar ya algo, y lo más rápido era el EP. ¿Y dónde lo habéis grabado, José? La grabación es bastante casera, lo que es grabación en sí. Nos echó una mano Iñaki, técnico de sonido de aquí de León, que tiene bastante conocimiento. Y luego nosotros en nuestros estudios caseros fuimos haciendo cosillas. Y luego el toque de calidad en cuanto a sonido se lo dio Alfredo Arol. Hizo la edición, mezcla, máster, todo ese trabajo se lo hizo él y es el que le dio el punto de calidad. O sea que es un trabajo más bien autoproducido por vosotros. Totalmente. Mismos. No trabajáis con una discográfica que os haya apoyado por detrás ni nadie. Totalmente, autoedición 100%. ¿Y la portada también la elegisteis? Portada, logos. Logos. Logos en ese momento. En ese momento. No. Ahora hablaremos también del logo nuevo. No. Sí. Todo el trabajo es hecho, en este caso la parte de diseño gráfico también la montamos a medias entre Jesús y yo. No hay que olvidarse del pedazo vídeo del Stress Killer. Joder. Y vamos a ir ahora. Vale. Pero bueno, ahí vamos con el pedazo vídeo. Me callo. Lógico presentar un pedazo vídeo en estos tiempos tan visuales, el YouTube, en las redes sociales. Una carta de presentación de un vídeo es muy importante. Sí, el vídeo ha quedado chulísimo. ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo produce? Sí, no estás en las redes con algo más que lo que son las simples canciones, pues no eres nadie. Teníamos claro que había que sacar un vídeo. Y como no había parné, no había medios, pues nos decidimos también por la autoproducción, una vez más, autoproducción. Y nos fuimos a una nave, nos llevamos unas cámaras, nos pusimos a grabar. Me pegué una pechada de horas de edición de vídeo, yo nunca había hecho nada. Me puse a ello, dije, venga, para adelante. Me gustó mucho, la verdad es que es un trabajo que muy bonito, pero muy muy sacrificado, hay que echarle mucho tiempo. La verdad que chapó para los editores profesionales de vídeo. No, pues el vídeo ha quedado muy bonito. Sí, la muy verdad chulo, es que visualmente tiene un efecto. Nos gustó, según lo íbamos haciendo, iban saliendo las ideas de mezclar esas imágenes de películas antiguas. Sabéis que la canción Street Killer está un poco basada en la historia de Jack el Destripador. Y bueno, mezclando imágenes y con lo que grabamos allí en la nave y demás, pues bueno, sí, yo creo. La verdad es que estamos muy contentos para ser algo autoeditado y con los medios que contábamos, que son cero prácticamente, quedó algo muy, muy... Un trabajazo, muy desde luego que visualmente muchas gracias. Da todos los efectos de pensar que lo ha producido alguien profesional, porque sí. Realmente se pues ve impresionante. Homemade, 100%. Muy buen trabajo. Y bueno, el título del disco, que se llama igual que la intro, el porqué. Sí. Realmente sin letra. Estamos sin letra. En principio no fue algo premeditado el que todas las canciones acaben hablando del miedo, de distintos tipos de miedo. Cada canción habla de un miedo distinto. Y joder, digo, si tenemos ahí el miedo, queremos que la gente, queremos intentar transmitir esa sensación de miedo en cada canción, pues que la gente sienta ese miedo, fin de fiel. O sea, vino rodado. Lo teníais todo hecho. Sí. Bueno, un EP conceptual casi puede considerarse. Sí, digo, no partió así. La verdad que son canciones totalmente individuales, no tienen relación unas con otras. Pero a la hora de ir viendo por dónde sonaban, qué tipo de temática podía estar bien, y Fran se puso a componer letras y vimos, y es que va por ahí todo, pues lo encaminamos a eso. Y la portada también da miedo, por supuesto. Sí, sí, sí. Es una portada que te introduce en una puerta oscura. Aquello de que lo que no se ve es lo que más miedo da, ¿no? Por ahí se intuye, ¿eh? Y el nuevo logo, ¿cómo surge el nuevo logo? ¿Lo habéis diseñado también vosotros, sí, autoproducido? ¿Fue una idea en conjunto? No, aquí nos dimos cuenta que necesitábamos dar un pasito más. Nos centramos mucho en la música a la hora de lanzar el EP. Siempre queríamos que la imagen fuera aceptable, pero nos centramos sobre todo en el sonido. Luego nos dimos cuenta que nos habíamos quedado un poquito cojos quizá en el tema de imagen, de la imagen, bueno, la imagen de banda en cuanto a logo, la imagen corporativa, lo que se lleva tanto en las empresas, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando con unos con otros, surgió la oportunidad de trabajar con Javier Cardo, el diseñador leonés. No había trabajado nunca en este tipo de estilos. Sí que había hecho algunos diseños para grupos de música, pero nada que ver con el heavy metal. Bueno, nos presentó unas ideas que nos gustaron desde el primer momento y para adelante. Y bueno, salió algo de lo que estamos muy, muy contentos. No, la verdad que es muy, muy identificativo. Que yo creo que todo el mundo que lo vea se va a quedar con la imagen y os va a identificar inmediatamente, que eso también es muy importante a la hora de tener una carta de presentación. Era la idea. Tanto las redes sociales, que supongo que a lo mejor para el próximo disco irán unos tiros por ahí en la portada. Sí, o... sí, por supuesto. Sí, sí, este va a ser nuestro logo ya para siempre. Así que tenemos ahí ya algunas pequeñas modificaciones para darle eso, pues más sombras, más cositas, más cuerpo quizás. Pero sí, es nuestro logo, vamos, allá de aquí a la muerte. Ahora mismo estáis inmersos, bueno, acabáis de venir del Ponding, hemos visto un vídeo de presentación súper chulo, de una grabación en directo en Madrid, en el Ponding Metal Fest. Así fue, así fue. Habéis estado dando vuelos, bueno, no habéis parado en todo lo que llevamos de año. Sí, al final, bueno, tuvimos por ahí algún problema, se nos canceló alguna cosa chula que teníamos por problemas con la otra banda, con, en este caso concreto, allí en Nesty, los americanos. Cancelaron fechas aquí en España, vamos a tocar con ellos en Zaragoza y bueno, alguna cosita tuvimos que dejar. Pero sí, sí, tocamos en Asturias, tocamos aquí en León allá por febrero, presentándolo en el Black Bourbon. Y sí, tampoco nos hemos lanzado a tocar, o sea, queríamos seleccionar un poco, no coger carretera sin más. Fueron fechas muy seleccionadas, muy controladas. Luego además surgió la oportunidad del Ponding, que fue ya la guinda del pastel. Y sí, nos ha permitido presentar el disco donde queríamos y muy bien, encantados. Bueno, supongo que seguimos con las presentaciones. Y bueno, este sábado vais a estar en la Plaza de las Cortes, sábado 22. Sábado 22, nos han hecho una putadilla, no sé quién, un duende por ahí por el camino, que en el programa de fiestas de las fiestas de San Juan de León, nos han cambiado y en vez de ponernos el día 22 a las 21, nos han puesto el día 21 a las 22. Entonces, confirmaros a todos que el concierto es el sábado. Y yo mirando el programa del sábado digo, sí, pero no están. Digo, ¿será que no está incluido en las fiestas, sí, de León? Pues nada. Ha habido por ahí alguna rata que, bueno, al final... Bueno, lo publicaréis en las redes, supongo, sí, sí, en vuestra red social. Intentaremos dar toda la información y toda la chapa posible para que no falte nadie y estéis ahí todos el sábado. Bueno, seguro que mucha gente lo mira, ¿no? Porque igual hay gente que lo mira y no lo ve, pues... Nah, sí. Metaleros mirando el programa de las fiestas de León, es raro. Poco, o sea, o mucho quieren buscar, o muchos aburren porque encontrar algo de metal ahí es complicado. Pues yo creo que vamos a escuchar un tema, no sé, me apetece Street Killer, no sé lo que dice Deme. Pues si te apetece Street Killer, pues Street Killer. A ver, ¿qué vamos a hacer? Out in the Seguimos en Rock Nación, José. Aquí escuchando el temazo. Algo que sí, me llama mucho la atención, también quería preguntarte, ¿por qué un tema de 11 minutos? El tema se titula Trail of Fire, Endless Passion. Sí. Aquí con mi super inglés. Pues, no te ha quedado mal, no te ha quedado mal, ¿eh? Pues esto fue casi casual, no fue premeditado tampoco. Teníamos dos temas, Trail of Fire, Endless Passion. Coincidían temática, tonalidad, pensaba, joder, esto puede quedar bien así o así, probamos, nos encantó y para adelante. Y ahí se quedaron. Ay, con dos narices, 11 minutos. Narices. Pero la verdad que no se hace largo el tema, no es pesado, sí, ni parece que haya riffs repetitivos. Tiene mucha variación, así. Es algo básico en casi todos los temas, yo creo, de Cibel. No es un riff con una estrofa y estribillo. Hay cosas. Hay sí que es verdad que cambios. La estructura son estructuras clásicas. Tampoco queremos inventar nada, ni mucho menos. Es heavy metal y queremos hacer heavy metal. Y es claro. Pero sí que buscamos un poco que no sea, pues eso, el típico riff que repites cada poco con un estribillo que metes. No sé. Bueno, que haya cositas, que esté trabajando. Sí, tiene sus tiempos, variaciones. Eso es. A mitad del tema parece que va a cambiar o se va a parar, pero si sigue. Sí, sí. Esa parte central, cada vez que la toco me ponen los pelos como escarpias, de verdad, me encanta. ¿Y habéis pensado este EP convertirlo en un vinilo? Que también sería algo muy, muy interesante, pues creo sí, yo. Pues sí, estábamos en ello. Y sí que hasta hace poco, de hecho estamos todavía ahí un poco en catarsis, ¿sabes por dónde tiramos y qué hacemos? Sí que habíamos tenido contactos, íbamos a arrancar ya el sacar el vinilo, pero estamos componiendo y estamos componiendo a buen ritmo. Entonces es bastante posible que aparquemos la idea de vinilo Field of Fear, nos centremos en disco nuevo y si va todo, bueno, me voy a tirar a la piscina, si va todo bien, quizá antes de fin de año haya un LP de Decibel Race que no va a tener nada que ver con Field of Fear. O sea, que estáis trabajando duramente. Me tiro a la componiendo. Piscina, ¿eh? Bueno, estamos en junio. Sí, es verdad, no es mala época. Hasta diciembre. No es mala época. Sí, tenéis tiempo. Sí, pero bueno, todavía falta composición por hacer y bueno, todo lo que viene detrás de esto, que es un currazo impresionante sacar un disco adelante. En trabajo y en tiempo, que dependes de terceros. Es complicado, es muy complicado. Claro, a la hora de meteros en un LP, realmente igual tenéis que contar con una. No una autoproducción, porque ya es algo más grande, a lo mejor de ya momento hay... está enfocado también a la autoproducción. Sí. Estamos abiertos a escuchar a todo el mundo. De momento no hemos cerrado nada con nadie. Pero vamos a tirar para adelante con ellos. O sea, no estamos esperando a que venga nadie a decirnos nada para sacar el trabajo adelante. Si viene alguien y llegamos a un acuerdo, encantados. Pero si no, vamos nosotros solos con ellos para adelante sin ningún problema. Pues es una primicia que tenemos hoy en Rock Nación. Sí, sí, sí, primicia, cierto es. Puede ser que antes de diciembre tengamos el EP nuevo. Aparte, nos jode mucho dejar apartada la idea del vinilo Field of Fear, porque nos hacía mucha ilusión. Pero es que no tiene sentido sacar un vinilo en octubre y un de Field of Fear y un disco nuevo en diciembre. No tiene sentido. Bueno, pero tampoco olvidéis la idea de sacar el EP en vinilo, porque realmente lo podéis hacer más adelante. Sí, sí, eso es. En tres o cuatro meses, una vez que presentéis el LP. Cuando esté el LP, que sí que en teoría tiraremos por todos los formatos, no sé en qué plazos, no sé si todo a la vez, pero seguro que habrá vinilo del nuevo trabajo, el EP. Y después, si sigue habiendo demanda de un vinilo Field of Fear, pues por supuesto que trabajaremos en ello. ¿Sí? Yo creo que la demanda de vinilo ahora cada vez es más. Sí, sí, sí, sí. Es algo sí, muy interesante que debéis sí, abordar sí, todas las bandas en general. Sí, sí, no, no. No sé si será más costoso luego que un CD, pero yo creo que merece sí, la pena. Lo es, pero merece la pena. Y más en nuestro estilo, bueno, hay muchos estilos ahora que están tirándose al vinilo, pero en el heavy metal hay pasión por el vinilo de nuevo, cosa que me encanta. Eso es fantástico. Y para aquellos que nos conocen en directo, cuéntanos cómo es un directo de Decibel Race. ¿Qué nos ofrecéis? Porque lógicamente tenemos un EP con cuatro temas. No sé si tocáis la intro alguna vez, yo creo que no he visto la intro. La intro la ponemos como intro. Como intro realmente. Eso es. ¿Y qué nos ofrecéis? ¿Hacéis alguna versión para quien no ha visto vuestro directo? ¿Qué nos ofrecéis? Sí, habitualmente tenemos dos, tres, cuatro temas, cuatro covers, cuatro versiones preparadas. Que ya os siento decir que el sábado no va a caer ninguna. Sí que os puedo decir que el sábado vamos a estrenar un tema nuevo, inédito totalmente, a ver si os gusta, muy algo bien, que estará en el nuevo trabajo. Y sí, sí, bueno, lo normal es que, bueno, por supuesto, defendemos nuestros temas, es lo principal, toda la composición propia la sacamos. Sabemos que a la gente y a nosotros mismos nos gusta hacer alguna cover Y pues eso, tenemos por ahí alguna cosa de Queen's Rise, de Judas Priest, de, bueno, de nuestras influencias. Lógicamente. Y, pero ya os digo que el sábado, en principio, a no ser que os pongáis muy pesados todos y nos pidáis bises a casco porro, espero que sí. Pues eso debería ser lo suyo. Si no pedimos bises, vaya sí, público. Sí. Yo ahora que he visto que habéis salido, porque aparte habéis estado en el este, en el Pounding. Sí, Pounding. El Pounding ahí en Madrid, y también sé que habéis estado en Avilés, ¿no? En... Estuvimos en La Felguera y en Oviedo, en Asturias, allá en mayo, y bueno, dos fechas geniales. ¿Qué tal los recibe y qué tal recibe a Decibel Rate el público fuera de aquí de León? Aquí los tenéis encandilados, pero fuera, ¿qué tal está funcionando? ¿Cómo lo ves tú? Muy bien, muy bien, encantados. La verdad es que es bajarnos del escenario y casi te sacan los colores, ¿no? Las felicitaciones por todos los sitios, la verdad es que es genial, encantados. Sí, viendo aquí el vídeo del Pounding este, estaba la sala estaba llena. Sí, sí, lo de Madrid fue espectacular. O sea, ya abríamos el festival... Arrancamos a las 4 y cuarto, 4 y 20. Ya estaba así de gente. Y ya veis cómo estaba de gente. Joder. O sea, increíble. La verdad es que, bueno, nos temblaban las piernas casi de ver aquello. Fue increíble. Fue increíble. No, en Madrid hay festivalazos, lógicamente. Sí, pero lo raro también es que la cantidad de gente que había con la primera banda ya. Sí, es lo raro, porque sí, es lo que suele pasar, lo pasa aquí también. Van a ver a la cabeza de cartel y poco más. Sabíamos que había inquietud por vernos, pero bueno, inquietud de, no sé, una docena, dos docenas de personas que conoces, que sabes que están en el mundillo y que sí que es... Te estaban diciendo, joder, queremos veros, venir, que queremos veros. Se ve que la sala estaba llena. Pero, no sé, un aforo, era una sala de aforo similar a Espacio Vías. Y yo creo que ya en las últimas bandas estaba llena, pero con nosotros había tres cuartos de entrada. O sea, impresionante, la verdad. Sí, sí, ¿no? Y además se le ve a la gente votando y pasándolo realmente bien. Volcada, la verdad es que sí. También es verdad que nosotros salimos a muerte. Siempre salimos a muerte. Pero claro, cuando sales y ves eso... Es que no te hace falta motivación, ya lo tienes ahí todo. Con más motivo. Sí. Y nos tiramos a saco y bueno, bien, tuvimos algún problema técnico, no tuve algún problema con el ampli, no me sonó como quería, pero bueno, sacamos un sonido decente, alguna otra cosilla por ahí. Bueno, siempre pasan cosas, nunca está. Pero bueno, fue genial, la verdad es que una experiencia de las que no vamos a olvidar en la vida. ¿Y tenéis alguna fecha más cerrada aparte de la de este sábado 22 de junio? ¿O vais a tomar un verano de relax, vais a componer, dedicaros a...? Teníamos, la primera idea era hacer una segunda vuelta de presentación de Fil de Fil en otoño, pero es por el ritmo de composición, lo que os contaba, de la posibilidad muy real de tener un nuevo trabajo ya cerca, nos hemos parado, no vamos a hacer esa segunda vuelta y vamos a centrarnos en sacar el disco. O sea, ahora mismo no tenemos el 22 de junio cerramos, sí. Ya el que quiera disfrutar del directo. Sí, sí, presentación. Hubo una presentación inicial en León, en el Black Bourbon, del trabajo, y ahora cerramos en casa otra vez, no puede ser en otro sitio. O sea, que vas a pasar un verano y otoño currando. Sí, señor. De los de estar metido. Habrá que hacer escapaditas a la piscina, pero encerrados. Hay un trabajo duro, sí, darle caña. Así me gusta. A ver qué dice el jefe. ¿Que va a poner un tema o que no? No, yo no digo nada. Estoy aquí escuchando. Te he mirado y he dicho, va a decir algo. No, estoy aquí poniendo de fondo el directo del Pounding. Bueno, pues si nos lo pones, lo escuchamos todos, que sí, hemos visto el vídeo, pues no nada, que todos los oyentes no suena muy bien. Hay que verlo. Es más visual, ¿no? Es muy, muy visual, lo recomiendo que lo vea la gente. Y bueno, es lo que da de sí la banda en directo, que vamos, no es poco. Lo más interesante. ¿Y dónde se puede hacer todo el mundo con el EP? ¿Os lo piden vía Facebook, las redes? ¿Lleváis vosotros a vender, lógicamente, en los conciertos? Sí, en los conciertos, por supuesto. Enviamos a quien lo quiera, donde quiera. Y físicamente creo que hay copias en el Emins, que no sé si se han acabado, creo que tenemos que reponer. hay copias en el Brooklyn, Black Bourbon, en el Roots. Y no sé si se me olvida algún sitio más. Físicamente copias en los sitios y, por supuesto, cualquiera que lo quiera fuera de León nos lo pida, que lo hacemos llegar donde haga falta. ¿Y qué tal se está vendiendo el disco? ¿Mejor o peor de lo esperado? Mejor de lo esperado. ¿Habéis cumplido los objetivos que os marcaréis al principio con él? Sí, sí, de sobra. Te doy datos. Hicimos 500 copias y no sé si nos quedan 100. Bueno. A estos niveles, tener vendidas, pues no sé si llegan, pero cerca de 400 copias, bueno... Está flipando, ¿verdad? Muy bien. Es buena señal. Sí, sí. O sea que el LP seguramente que no va a defraudar a nadie. Esperamos, vamos a seguir en la misma línea musicalmente. Sí que no nos vamos a cerrar a la temática de los miedos, ¿no? Todo lo contrario, a lo mejor nos abrimos. De hecho, algunas canciones que tenemos ya cerradas hablan de la noche y de la fiesta. O sea, vamos a cambiar. Pero tampoco vamos a olvidar esto, ¿no? O sea, no es que ni nos olvidamos de esta temática ni nos vamos a centrar en ella. Y viendo el tirón que estáis teniendo, ¿no ha habido ninguna discográfica que se haya fijado en vosotros? ¿No ha habido nadie que os haya tirado la caña? Discográfica como tal, como todos entendemos discográficas, no, realmente no. Sí que hemos tenido ahí algún contactillo con alguna gente que quería hacer cosas con nosotros, pero bueno, no ha sido el momento todavía de meternos en ello. Y discográficas de cierto nivel, no, la verdad es que aún no. Porque vaya nivel estamos alcanzando aquí en León. Porque sí. me estoy acordando de Before You, que fíjate, esos han fichado por un sello extranjero y andan vendiendo discos ahí en Japón. Sí, ahí a tutiplén. La verdad es que les faltan fechas de conciertos, hombre, a ver si nos dan más conciertillos por ahí. Pero bueno, también andan súper ocupados y bueno, es que es muy complicado. Tener que buscarte las castañas del día a día y luego dedicarte a esto es que es muy difícil. Ya uno a uno es difícil, encima tienes que juntar 4 o 5. Llegando a ciertas edades y viviendo, además, teniendo que vivir y no de esto precisamente, se hace muy complicado el tener una banda de heavy metal. Es un hobby, no es para no, vivir. Entonces, y ya no te digo dos como puedas, algunos de vosotros tenéis. Sí, además, eso es. Sí, bueno, nos gusta que nos pique para rascarnos, que no hay otra. Y aparte de eso, te metes a promover conciertos con Pro Rock. Pues sí, ya sabes, bueno, ya, o sea, hemos hablado mucho de Pro Rock, si ¿verdad? Pues si fuéramos pocos. Sí. Teníamos ahí, la verdad es que bueno, ya veis que últimamente estamos más tranquilos, no parados ni mucho menos. De hecho, estamos viendo cositas para otoño, tenemos un par de cosas. Está muy difícil la cosa. Y bueno, sí que te voy a contar a ti. Te voy a contar a ti que no sepas. Y sí que tenemos ahí ya trabajando a fondo en algo gordo o semigordo para la primavera que viene, a ver si va saliendo todo. Uh-huh. Y montamos algo decente ya para abril del año que viene. Bueno, no estamos parados, pero sí que tranquilitos, es que eso, no damos para todo, no puede ser, por desgracia. Dos bandas, una promotora de conciertos, ¿para cuándo las maletas en la puerta de la casa? Pues tengo una familia de verdad que no me la merece, de verdad que bueno, no, se me saltan las lágrimas solo de acordarme de ellos. De ellas en este caso. Sí, de acordarte porque las verás poco. Sí. No te creas, por suerte las veo bastante. Dentro del poco tiempo que tengo ahí mucho contacto. Sí, pero vamos, unas santas de verdad. Bueno, pues no sé, escuchamos un tema y luego nos despedimos. Sí, estamos terminando, escuchamos un nuevo tema y luego que nos cuente lo que se haya quedado en el tintero, lo que tenga que contarnos. Aquí sí. El amigo José. Me habéis estrujado mucho. No ¿Algún, sé si tema, ¿Algún tema en especial queréis? Pues dentro de nuestra amplia discografía de... Que no sea ni la intro, ni el interludio. La de un minuto, ¿no? No, no sé lo que nos queda. Bueno, un Without Warning, por favor. Pues sí. Ese que es el que abre el Pounding Festival. Ahí está, sí, señor. Que se pues... acabó, que se acabó. Que nos ha pillado el carrito del helado aquí. Aquí el Dani que nos está dando bola, el Dani nos da bola y nos entretiene. El Dani en antena no habla, pero luego no calla el cabrón. De hecho, ha sido abrir los micros y ha salido corriendo, no se anda ahí. Se asusta, se piensa que sale en la foto. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna cosita más, José? Que pues se nos ha olvidado preguntarte algo importante. Yo creo, así que tuviera yo en mente, no está, está, hemos repasado todo. Insistir en el tema del sábado. No hagáis caso al programa de fiestas, está mal, se han equivocado. Y no es el 21 a las 22, es el 22 a las 21. Bueno, 21 y pico será. Deseando escuchar ese tema que vais a presentar como novedad. Sí, señor, ahí estaremos. Muchas ganas. Un temilla nuevo que siempre, siempre viene bien. Siempre se agradece. Así que, José, muchas gracias por haber estado aquí a en vosotros. Rocknación. Esta es tu casa. Un saludo vosotros, para todos siempre. Los miembros de la banda. Sí. Nos veremos el sábado. Me disculpo en su nombre. Temas laborales, no, o sea, todos hubieran querido estar aquí, pero alguno que está fuera y otros trabajando, no, ha sido imposible. Quedan todos disculpados, uh-huh. Por supuesto. Además, han tenido buena representación. Por supuestísimo. De mi pelota. Para otro día te traes la guitarra y hay que hacer un acústico como aquella vez. Joder, mucho, ¿eh? Claro, sí, hombre. Sí, pues. Joder, fíjate, bueno, estábamos comentando ahora, antes no, fuera de micrófono lo de Sunset, que te estamos ahí no, haciendo una cosita en pues, acústico. Venimos aquí a presentarlo. Oye, eso grábalo con sangre ahí. Venga. Un tema nuevo y cantado en castellano. Novedad, novedad. Pues eso, porque mira, Decibel en acústico no lo veo. No, yo tampoco. No lo veo. Lo voy a decir. Pero a Sunset sí. Sí, sí, pues allá en septiembre, octubre, cuando vuelvas a la carga. Cuando se vaya a sacar el disco, cuando estéis preparado, sí, sí, hay que cuadrar aquí para hacer un acústico con los Sunset. Sí, señor, cuenta con ello. Encantado. Pues todo un placer que vuelvas aquí a tu casa, José. El placer mío. Esto es eso, mi casa, cierto. Me siento claro. Como si fuera mi casa. Claro, muchas gracias. Nos alegramos mucho, muchas gracias, José. Un saludo para todos. Ya nos despedimos. El jefe que diga lo que quiera ya. Nos vamos con Cripta, ¿no? Pues dale, dale, dale. Es que tenemos una cita. Han pasado ya unos cuantos años desde que esto empezó. Fue un comienzo difícil, más difícil la continuación. Han sido muchas caras las que vimos en cada actuación, cada grito, cada coro y cada respiración. Suena un bombo, la guitarra boca en tu habitación. Tanto para escuchar, qué jodida elección. Y mírate, qué pequeño es el mundo. Elegiste estar aquí, entre nosotros. Sí. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperando que el programa haya sido de vuestro agrado, estéis ahí el próximo miércoles sintonizando este vuestro programa, Rocknación. Ya sabéis, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, aquí en W Radio, la emisora de la Virgen del Camino. Para la semana que viene, creo que Miriam nos va a traer a Parálisis Permanente. Que esta vez no lo ha traído porque venía Decibel Race. Igual nos comíamos el tiempo. Así que ya veremos qué más cosas hay. Como diría Sergio, ese gran trabajador que no puede venir los miércoles últimamente aquí a este su programa, y siguiendo sus costumbres que nunca fueron un lujo,